Saludos, gente, bienvenidos a Nivel Escondido 451, el primer episodio de este nuevo año 2022 que apenas está comenzando. Así que feliz año nuevo, querida Horda Bacalá, y a todos esos oyentes ya que llevan con nosotros años. Y si son nuevos, pues bienvenidos sean a esta nueva temporada, gente, arrancando la décima temporada de Niveles, o sea, que vamos pa en ruta a los 500 episodios, celebrando 10 años de podcast de Nivel Escondido. Oh my God. Y hoy, o esta noche, arrancando esta travesía de este nuevo año 2022, conmigo se encuentran el señor, o bueno, mejor digo, los señores, la elegancia hecha podcasting, la elegancia hecha bacalaísmo. Aquí está conmigo Catonejo y el señor Sparrow Wolf. So, ¿qué está pasando? ¡Yo, yo! ¡Felicidades! Hello, Happy New Year. Happy New Year, guys. Felicidades, felicidades a todos los bacalaos y bacalas que nos escuchan, mano. Ya pasamos toda esta temporada festiva, así que estamos, continuamos de pláceme. Las navidades en Puerto Rico son las más largas del mundo, así que acá eso le aplica también. Ya, Alex ya comenzó las navidades oficialmente en octubre, eso. Sí. Tiene el timeline, pero descojonado. Bueno, que la película de Spider-Man No Way Home no la pudieron dar, la quitaron del cine. Daniel Tyler se fastidió, todo el mundo se quedó con las ganas. No, vente, es cierto, para nuestros amigos de verdad que nos escuchan de otras partes de Latinoamérica, otros países, sí, lo que dice Sparrow es bien cierto. Aquí en Puerto Rico las navidades pues obviamente arrancan más o menos a final de noviembre, después del Día de Acción de Gracia, y se extienden hasta después del 6 de enero, que es cuando se celebra el Día de Reyes, de los Reyes Magos. Mucha gente dice que las navidades oficialmente acaban cuando se terminan las fiestas de la calle de San Sebastián. Otros dicen que se extienden un poquito más después de la fiesta de San Sebastián, el llamado el octavón, porque la fiesta de San Sebastián es en las octavitas, que son 8 días adicionales a por encima del Día de Reyes, y el octavón, que son 8 días más después de la fiesta de la calle San Sebastián. So, qué clase de reburujete. Pero nada, Puerto Rico es un país alegre, que todo lo celebra, sí, todo es fiesta. So, ya, no me extraña que, bueno, hay gente que dice que Puerto Rico la Navidad es todo el año. Pero porque ya, no tal calce. Si comenzaste la Navidad en octubre, como Alex, el octavón no te cuenta, o sea, celebraste el octavón desde antes. ¿Ese es sería ese? ¿El cientobón? Sí, es como que ya es demasiado, ya para eso ni quites el árbol. Ya agotaste los días por Navidad, gente. Antes de que usted subiera acá, estábamos hablando de días de vacaciones, días de Navidad. En Puerto Rico la gente acumula días de Navidad. Eso soy yo soy uno. Yo los gasto. Sí, mira, fuera de broma, yo conozco personas que tienen sus árboles de Navidad montados todo el año. No lo desmontan. ¿Qué hace? ¿Que le cambien la decoración para...? Ni siquiera. De hecho, no, dejan en una esquina. Exacto, le sacan el pueblito. Dicho eso, una compañera mía que estuve en un compartir de Navidad durante el mes de diciembre, y ella lo dijo, me advirtió, va a mi casa, mi árbol es bello, pero yo no desmonto mi árbol todo el año. O sea, yo lo que hago es que le cambio una que otra decoración aquí y allá, pero mi árbol se queda ahí montado, porque ella dice que no tiene tiempo de para desarmar y volverlo a montar, porque un árbol grandísimo, llega casi el techo de la casa, una casa grandísima, preciosa, y ella dice que no lo desmonta, y como ella hay unos cuantos que no desmontan árboles, y como que, really, cool, allá ustedes, yo no podría. Me preocupan los closets de esa señora. Diablo. Sí, sí, sí, y otras cosas más. Anyway. No vacile. Anyhow. Bueno, gente, nada, estamos ya aquí en nuestro nuevo año, nueva temporada de nuestro contenido, ¿verdad? Del podcast, de nuestras transmisiones en Twitch. Y por lo general, nosotros utilizamos este primer episodio del año para brindarles como que un roadmap, ¿verdad? Como se dice técnicamente en el mundo, ¿verdad? Geek. Un roadmap de contenido de lo que vamos a estar trabajando este año, si, ¿verdad? Si vamos a hacer algún cambio, ya sea a nivel de horarios, de fechas de publicaciones, de anfitriones, porque todavía estamos negociando el contrato. Yo estuve negociando mi contrato acá a Nivel Escondido. Se supone que Gatonejo tendrá que enviarme un PlayStation 5. Va de camino. Sí, lo que pasa es que lamentablemente no se ha podido dar y tuve o estoy a punto de firmar un acuerdo por un Tamagotchi, porque no hay... Gato me dijo, lo que es un Tamagotchi. Así the que next yo... best thing, papá. Sí, sí, después... Un Tiger Electronic. O un PlayStation 5. o un PlayStation 5 en Lego, para que se atreve lo montado y verlo desde lejito, porque pues, qué carajo. No, para eso te regalo uno de verdad. ¿Tú sabes lo que costaría un coso de eso en Lego? Con lo grande que es el PlayStation 5, en Lego se van $600. Claro, sí. yo te mando mi PlayStation 5 mejor. Sale más barato el envío. No, es vacilón. Sí, no, pero nada. Y vamos a estar discutiendo, ¿verdad? Los cambios, planes que tenemos tanto para el podcast como para el canal. Y nada, pero eso sí, este podcast, además de eso, pues no incluye noticias. Sí, tiene las secciones habituales, algunas de ellas, pero a medida que vayamos conversando con ustedes, explicando lo que vamos a estar haciendo este año, pues se van a estar enterando de los cambios que vamos a estar haciendo en el podcast, que es lo primerito que discutimos. No son cambios extremadamente, ¿verdad?, hardcoreosos, ¿sabes? Por lo menos gracias a Odín, ninguno de los anfitriones se va. Como dije, pudimos negociar bastante bien, ¿verdad? Hubo unas cuantas noches que se formaron rollos rombos encima de la mesa de negociación, pero al final del día nos dimos una cerveza y arreglamos todas las diferencias. Como dije, yo lo cuadré por un Tamaguchi. Estamos GG. Así que yo ahorita le pregunto a Gio por qué fue que cuadró en su contrato para permanecer un año más acá. Yo, por lo mismo que tú. Ajá, ¿un Tamaguchi? No, un PlayStation 5. Y como está la cosa, seguro te llegaste primero que a mí. Ay, Alex. Bueno, Gato lo dijo en una de las últimas transmisiones del año. Estábamos chisteando con eso y Gato dijo, ¿tú te imaginas que así como que abuelo de pájaro casual, Dios entre un día a una tienda y de casualidad se tope con uno y se lo lleve? Y yo, yes, va a ser el único bacalao de nivel escondido que no tiene un PlayStation 5. Bueno, como estamos en el 2022, ¿verdad? Pues sí, ese fue mi regalo de Navidad. Esperé al 25 para abrirlo. Pero ya está por ahí. Así que a mí sí me llegó, Alex. No te había dicho nada para no tirar sal a la herida, pero ya que estamos en un año nuevo, pues feliz año nuevo. Te deseo lo mejor, de verdad. Te deseo lo mejor. Pero mira, tú checaste bien que esa dirección no decía Puerto Rico. No verificaste, para mí que decía Cuamo. No sé, checate. O dime que botaste la caja. No, está aclaratoria. Yo no se la envié allí, por si acaso. Sí. No, de seguro fue Chinobu, con un email, eso es de que está escogido. Un tremendo chivo de May. Realmente, como bien tú habías dicho, como no estábamos buscando activamente. Exacto. De vez en cuando entrábamos y, by the way, ahí como que entrábamos, págata, y se dio. Sí, no, tú lo habías comentado, que tú no estabas activamente haciendo cacería ni pendiente a ventas online. Tú siempre fuiste bien claro de que sin trabajar con una tienda algún día, un Best Buy, un Trago, y si estaba la oportunidad, pues, you pull the trigger, porque hello. O sea, ¿quién no? Tú sabes. Yo voy a dar el gatillo para otras cosas también, pero pues, ni modo. Así que ya, pero qué bueno. Sí, Alex, no te preocupes. Si tú ves el rojito, ya tú sabes. Buen pull the trigger. Buen idiota, estamos aquí. Seguimos. Bueno, yo sabía que no había manera fácil de decir esto. Chacho, pero sí. Qué chévere. No, me alegro. Por lo menos tres de mi. Coño, es un por ciento bueno. De 4-3 con PlayStation 5 es buenísimo. Hay otros foros que son 10, 15, 30 personas, lo que uno nada más es que tiene un PlayStation 5. ¿Sabes? Pero lo más funny es que, en teoría, el único que estaba bien queriendo el PlayStation es el que le falta. Sí, man, ¿verdad? Ay, sí, porque Mash fue un pana que lo llamó. Mira, tengo. Ah, pues está bien. Gato también se metió. Ah, pues está bien. Gato fue el caso más weird. Más weird. Sí. Yes. Y hasta yo hasta esperé y todo, porque a mí me lo dijeron lunes o martes o algo así. Y yo no le contesté como hasta jueves. Pero lo estaba pensando. Y decía, ya lo tenía. Qué cross. Ellos hasta lo pensaban y yo aquí jodido. Yo recuerdo habérselo comentado allí el día que me dijeron que iban a tener la venta para los empleados y qué sé qué. Yo lo estoy pensando, le dije y todo allí. Y terminé diciéndole que sí. Yo lo hubiese dado un virtual slap, porque como que tú lo estás pensando, tipo. Yo dije, it can wait. ¡Mira! Diablo, eso es una icónica. Autobahn para mí. No sale en la herida y Gato acaba de regar el pote. Claro, el pote sale con tachuela. Mano. It never gets old. No. Ya, che, pero nada, en otras informaciones más interesantes de que el sufrimiento mío, vamos entonces, nada, guys, vamos a comenzar aquí a discutir nuestro roadmap. Vamos a comenzar con el podcast, ¿verdad? Los cambios, las cosas que vamos a estar haciendo diferentes este año. Gente, como tal, ya mencioné, los cuatro anfitriones, vamos a seguir trabajando el podcast, ¿verdad? En los formatos de toda la semana, dos anfitriones distintos, exceptuando los podcasts especiales, que a veces estamos tres, a veces estamos cuatro. Uh-huh. Aparte de eso, pues sí, también vamos a continuar haciendo los podcasts en vivo una vez al mes. Casi siempre es, Gato, es el segundo sábado del mes, ¿verdad? No, realmente no hay regla definitiva para el podcast en vivo. Particularmente yo lo seteo de que temprano en el año es temprano en el mes, pero voy poco a poco moviéndolo hacia final de mes, cosa de que cuando lleguemos octubre caiga en Halloween, cosa de que en noviembre caiga por ahí para Black Friday, etcétera, y en diciembre caiga para el último del show. So yeah, es así más o menos, pero no hay regla definitiva. Pero no hay un día, si no, pues una vez al mes, punto. Sí, siempre va a ser una vez al mes. Llueve, truene, relampague, siempre vamos a hacer uno al mes. Pero ya, ¿cuál exactamente? Pues cambia. Exacto, que obviamente ya ustedes, nuestros oyentes ya saben cuál es la dinámica, ¿verdad? De los podcasts en vivo. Cato, esto no está en nuestro documento en cuanto al formato en vivo. Continuamos con el tema de FECA y Drive True, sea con los panchos, ¿o crees que pueden haber cambios en el sentido del tópico de la semana en el podcast en vivo? No, continúa igual. Continuamos igual. Okay. Es el plan continuarlo durante el próximo año. La gente ha respondido bien, a la gente le gusta eso, ya lo vamos a continuar. Ah, pues muy bien. Así que sí, como tú dices, a la gente le ha encantado mucho la sección, específicamente Chinobu, que gana puntos a montón. Sí, a él le encanta, mientras más puntos tenga mejor, ¿verdad? El Chino. Yo espero que durante el nuevo año Twitch se tire la de poder hacer prediction con más de dos opciones. Cosas de poder aprovechar más oportunidades de coger la gente de tonta. Sí. Twitch, tú que siempre nos escuchas, mete mano. Así que arriesgarlo un poquito más, obligado. Sí, seguro. Bueno, aparte de eso, pues también pues, nuestra cantidad de episodios sigue la misma, van a ser 50 episodios. Y como comentamos al principio aquí, pues este año vamos a celebrar nuestro episodio número 500. Que definitivo estaremos cuadrando algo súper especial para ese día, ¿verdad? Porque conmemora nuestro décimo aniversario grabando el podcast de acá de Nivel Escondido. Se están trabajando unas nuevas secciones para el podcast. Estamos todavía, ¿verdad?, en el early stage. Gio, pues, nos sugirió algo que está súper cool. Ya él está trabajando con ese documento. So, Gio, si puedes darnos un pre, ¿verdad?, de lo que quieras hacer para esta temporada aniversario con el podcast, ¿verdad? Bueno, originalmente esto contaba con una sección para cada podcast. La realidad es que me senté y no da tan fácil para la idea original. Así que todavía está on the works, pero queremos compartir con ustedes, ya sea entonces en unos segmentos especiales, tal vez aprovechando el podcast en vivo durante todo este año, compartir con ustedes ciertos datos chéveres de esta trayectoria de Nivel histórico, Escondido, histórico, ¿verdad? De estos 10 años de Nivel Escondido. Esto, again, originalmente iba a haber uno en cada podcast, pero de 50 que pensaba que salían facilito, pues no tanto. Y tampoco es estirarle el chicle, ¿verdad? Es darles el dato, ¿verdad? Y que lo disfrutemos y que no se sienta forzada la sección. Así que creo que vamos a estarla evolucionando a medida que vaya avanzando el año. Esto, pero sí va a ser parte de los podcasts y entiendo que potencialmente va a ser una sección de los podcasts en vivo, cosa de compartir con ustedes en ese momento, ¿verdad? Y tener la oportunidad de interaccionar con algo que se ha convertido en algo súper importante para efectos de la plataforma de entretenimiento, que es Nivel Escondido, ¿verdad? Que surge a raíz del podcast, y eso es lo que estamos celebrando, los 10 años del podcast, pero, ¿verdad?, en ruta A. Pero definitivamente, pues Twitch, las interacciones con toda la gente que se da cita cada vez que vamos en vivo, no solamente grabando el podcast en vivo, sino en nuestras transmisiones regulares, pues es algo bien importante para nosotros. Así que creo que se combina bien chévere la dinámica que estamos en proceso de preproducción. Nice, nice. Pues sí, pues, fíjate, me gusta mucho la idea de que sean los envíos, porque obviamente es uno al mes, serían 12 episodios, o sea que 12 facts de la historia de Nivel Escondido, yo creo que es más fácil que hacer 50 facts. Sí. Y por mucho. Y por un montón. Tenía un dolor de cabeza yo mirando el spreadsheet, yo, pero espérate, esto se escuchaba bien bonito conceptualmente. Por eso me río. Me como el teclado, maldita sea. Y Gato te lo advirtió. Yo me acuerdo que te lo puso. Yo no creo. No, no, tú verás. Ah, diablo, mano. Gato tenía otra vez razón. Sea la madre. En ese Cali is always right, chicos. Por algo es tu gato, mi gato, el gato de Twitch. Esto es Gato Escondido. O sea, bien lo dice. Surfing. Ese Gato Escondido. La parranda gatuna. También. Ay, mi madre. Pues bueno, de verdad, continuamos en cuanto al contenido del podcast. Pues, gente, las secciones, muchas de las secciones van a continuar, ¿verdad? El Dato Geek, los estrenos, las noticias más importantes de la semana, ¿verdad? El tópico de la semana, los que ya ustedes conocen, pues regresan otra vez este año. Eso sí, este año pues decidimos darle un brequecito a la sección de la pregunta random, así que esta sección pues no va a estar regresando durante y este año, y es que el pozo preguntístico pues lamentablemente ha pasado una crisis bien fuerte este año y está seco y vamos a esperar que vuelva a llenar para el próximo año. Son 2 años y medio pujando preguntas. O sea, ya rapé el fondo, ya la olla, el pegado. La olla y se ve al otro lado, o sea, si lo subes así ya parece una coladera. No hay break. Sí, no, pero vamos a darle un descansito a la sección de la pregunta random. Así que nada, eso yo creo que sería de los cambios. Ah, también continúan las entrevistas gaming que están a cargo, ¿verdad? De Sparrowwolf, a miembros de la comunidad que están activos tanto en Twitch, en Facebook, en YouTube. Y pues los van a estar conociendo por ahí al estilo único del señor Sparrowwolf en esas entrevistas brutales que hace para acá, para el podcast. Así mismo es, y también pues la medida que podamos conseguir gente de la industria, ¿verdad? Que tengan que ver directamente con la producción de videojuegos, diseño, con cualquiera de esos procesos de este hobby que tanto nos gusta, también abrimos espacio para ellos. Pero definitivamente la dinámica de tener la entrevista, gente que haga a streams, ¿verdad? Streamers, particularmente de Twitch, y que pertenezcan al conglomerado de canales que conocemos, canales amigos, definitivamente nos encantaría tenerlos en el foro, conocer más sobre ustedes, y que pues también de paso, ¿verdad?, que la Horda Bacala también conozca más de esos entrevistados o entrevistadas, así que eso definitivamente que llegó para quedarse. Awesome. Y nada, y con eso, ¿verdad?, yo entiendo que, ¿verdad?, no, como mencioné, no ve que no hay tantos cambios significativos en lo que tenemos planificado para el podcast este año. Ya saben, vamos a estar de celebración todo el año, cada rato nos van a escuchar, ¿verdad?, recalcando de que ya estamos en nuestra 10ª temporada, wow, 10 años de podcasting de Nivel Escondido, parece increíble, pero sí, es cierto, vamos a estar más lucidos que un rabo que un perro con dos colas, así que tienen que soportar el lucimiento, perdónenos, pero somos bacalao, así que esa es la que hay, corillo. Bueno, pasamos entonces a los planes o al roadmap que tenemos para nuestro canal de Twitch, el canal oficial de la Horda Bacalá. Continuando, ¿verdad?, con nuestras transmisiones los 7 días de las semanas ininterrumpidas, corillo. Seguimos con el streak más largo de la historia de Twitch, me atrevería a decir, de transmisiones ininterrumpidas en el canal. Los horarios pues se van a mantener igual. Tuvimos una pequeña brainstorming de que si cambiábamos los horarios y llegamos a un punto de que Gato tuvimos que banearlo. Sí, el mismo se dio autoban con la sugerencia de cambiar los días y seguimos igual, gente, seguimos igual. Yo pues continúo los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, siempre y cuando no haya cambio de horario en Estados Unidos, porque entonces ya sería una hora de diferencia con la costa este, 2 horas de diferencia con la costa central y 4 horas de diferencia con la costa oeste. Así que siempre chequee su horario local para sintonizarnos. Gato Nejo también continúa los martes y los viernes desde las 10 de la noche de Puerto Rico, 11 de la noche con el cambio de horario. Y Sparrowwood también los jueves y sábados de las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, y 11 de la noche con el cambio de horario, que todos nos encanta por demás. Sí, maldito cambio de horario. Yo lo amo, yo lo amo, not. O sea. Sí, sí, sí. Una cosa. Bueno, y para antes de continuar, me dan información aquí que al momento que estamos publicando este podcast, llevamos 1,524 días y contando, ¿ok? Wow. Ininterrumpida. Ya, válgame. Se nos pasó la marca de 1,500 días. Sí, claro, hay que contar 24 días para atrás, y eso es uno de los datos que vamos a contar, vamos a contarle a ustedes en algún en vivo. Sí. ¡Esta es fecha! Llegamos a los 1,500. Ya, Dios, te faltan más que 11 más. Vamos de show. Que hubiese mucho, rápidamente hacemos nuestra actividad y solterito, para que no tanto, ¿verdad? Pero tú sabes. Eso también, ya que lo mencionas así, Lightly, ustedes saben que para efectos del canal de Twitch a nivel escondido, se sortea el Bacalao Lootbox a fin de mes. Uh-huh. Tenemos el Motherload a fin de año. Uh-huh. Esto, y también tenemos sorteitos por ahí, porque sí, de vez en cuando. Por ahí, Wing Wing se llevaron una copia digital de Ghost of Tsushima. El mismo día de estreno se llevaron copia de Ghosts and Goblins digital. Se llevaron copia de Cyber Shadow. Dos copias de esas se fueron, una para Captain Jack en sorteo y otra para nuestro queridísimo parcero, el Alucard, para allá para Colombia. Uh-huh. Se fueron premios en tarjetas digitales, en diversas actividades que hicimos durante el año. Todo eso continúa, gente. Sí. Nivel escondido, bota la casa por la ventana, ustedes lo saben. Sí, en eso la estructura está bien organizada, ¿verdad? Los sorteitos, los premios, y eso pues ya mismo eso que dijo Gio, vamos a estar dándole más énfasis cuando lleguemos aquí a los puntos de los eventos así de comunidad. Uh-huh. Entre las cosas que el canal también continúa, gente, siguen las parrandas bacala los primeros sábados del mes, miren, ese que está ahí, el señor Sparrow como anfitrión, y contando con el auspicio de algún canal amigo, con el propósito de continuar conociendo más canales y así apoyar ese buen contenido, con un leve cambio al formato establecido hasta ahora. Así que pendientes de esa primera parranda bacalá del 2022. Sí, señor. Sí, señor. Brutal. No, las parrandas siempre se dan una cosa fuera de este mundo. Sí, a veces está su favor, pero eso es parte del pastilón. Yeah, y no todo el mundo sabe lo que estamos haciendo. Uh-huh. No todo el mundo, tal vez, tienen sus reservas de que a lo más me están troleando, tú sabes, y se ponen en la defensiva. No saben que en serio lo que vamos a repartir amor bacalao. Pero nada, es como tú dices, es parte de, hay pajitas que le han caído a la leche. Pero en su mayoría, la gran parte del tiempo se pasa de show, conocemos grandes personas que de otra manera no conoceríamos porque están en vivo al mismo tiempo que nosotros, en el mismo espacio. Y se han entablado grandes amistades a raíz de la dinámica de la parranda bacalá, y obviamente eso surgió debido a nuestros esfuerzos recopilando toda esa data de los boricuas en Twitch, la cual ahora, pues mira, está mucho más fácil de encontrar simplemente haciendo un search con la palabra boricua, ¿verdad? En los tags de Twitch. Nice. Brutal. Bueno, y continuando por aquí, gente, también, y esto es lo que a usted le gusta, Corillo, esto es lo que a usted le gusta. Tenemos ya planes para continuar con más torneos, obviamente con un enfoque mayor en la comunidad, y entre esos títulos que suenan por ahí en el brainstorming de hacer estos torneos de comunidad, suenan fuertemente juegos como Halo, Knockout City, Ghost of Tsushima, así que, diantre, de verdad que esto pinta bonito. El año pasado se hizo un torneo de Knockout City que fue una cosa espectacular. Primera vez que, obviamente, un juego nuevo. Y bueno, aquí Gio se tiró y de verdad que quedó espectacular. Yo participé para rellenar huequitos y eso estuvo espectacular. Eso, este año de seguro pinta bonito para eso. Y al igual que el de Halo, que anoche... Digo, antenoche, perdón. No, ¿de qué tú hablas? Hace 2 semanas atrás. Ya, hace 2 semanas, sí. Estoy confundido aquí, mala tuya. Nos pusimos a hablar así, que estábamos grabando algo. Y el presente. Y salió el tema, sí, en el presente. Y salimos hablando de que, sí, de que se pueden hacer torneos, o sea, se pueden hacer matches privados. Y entonces, chavo, esto fue el boom. Espérate, ponle en agenda también. So, pendiente de eso, gente, pendiente cada vez que anunciamos esta cosita, pendiente a nuestra página de Facebook, el canal, nivelescondido.com, que de seguro vamos a estar dando más detalles para fecha, método de inscripción, qué modos van a estar jugando. De verdad que esto pinta bonito para los torneos de comunidad. Así que, quiero ampliar un poquito con esto del enfoque mayor en la comunidad. Es que, obviamente, vamos a tratar de tener un balance. Van a haber ciertos torneos que tal vez sean o lo que llaman open, ¿verdad? Que puede entrar cualquiera, hayan o no hayan premios, ¿verdad? Pueden participar. Pero queremos fomentar el hecho de que se den mayoritariamente para efectos de que la comunidad que nos apoya día tras día y fielmente sean los que resulten beneficiados al respecto. En el torneo de Knockout City era un torneo abierto, esto, y quienes ganaron, ¿verdad? Nunca los habíamos visto por el canal, nada más. Nunca lo hemos vuelto a ver. No, nunca lo hemos vuelto a ver. Ganaron primer lugar, se llevaron su buena equivalencia en términos de los premios, porque eran de México y se les envió su premio vía PayPal. Pero nos alegramos por ello y todo, pero nos hubiese encantado que quien se hubiera llevado a ese primer lugar hubiese sido gente de la comunidad, ¿entiendes? Uh-huh. Que están ahí apoyándonos 24/7 o la mayoría de las veces, porque entendemos que no es posible vernos todo el tiempo, pero que están ahí, ¿tú me entiendes? No que, yo no sé jugar bien Mortal Kombat, puedo jugar después de 27 hits cada uno y se lleva el torneo, entonces alguien que jamás pisa la comunidad. So, eso es a lo que nos referimos. So, ¿de que van a haber oportunidades para todo el mundo? Sí, potencialmente sí, pero vamos a darle un enfoque mayoritario a devolverle a ustedes, nuestra querida comunidad, todo ese amor que ustedes dan a nosotros también. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Los torneos competitivos sí son buenos en cualquier nivel y obviamente hay jugadores que sobresalen más de los demás porque se dedican a eso, practican todos los días, pertenecen a equipos, y pues se buscan su chinchito con eso. Pero también nos gustan estos torneos que obviamente tenemos todo el playing field bastante even, o sea, bastante balanceado en cuestión de bacalaísmo, ¿sabes? Lo hicimos el año pasado como experimento con el torneo de Street Fighter Bacalao Edition, en donde pues baneamos a GPB y baneamos a Silver, y se dio súper bueno, porque todo lo que estaban jugando era una buena partida de bacalao, tú sabes, y las peleas se dieron espectacular, no fue nada one-sided, no fueron catimbas, ni una escaramuza, ¿sabes? Todo fue bien balanceado, bien fun, so, es una mecánica que me gusta mucho, así para la oportunidad a los que no son dedicados todo el tiempo, ya sea porque tienen trabajo, tienen familia, ¿verdad? Y no pueden sentarse 24 horas a practicar un solo juego y ser un pro en eso. Tú sabes, así que ya, me gusta mucho ese enfoque, que tenga chance a que la comunidad luzca y que no lleguen por ahí uno, no sé, como esos muchachos que abusaron. Y yo, honestamente, yo no sé ni cómo era que están jugando porque esa bola no tocaba piso. So, ni modo. Dicho eso, gente, hablando de torneos, gente, ¿me están escuchando bien? Gente, regresan las noches de multiplayer bacalao con el señor Sparwood. Así que, sábados de multiplayer con la comunidad, regresan. Así mismo es. Esto ya está prácticamente planchado. La comunidad lo disfruta un montón. Este pasado año lo disfrutó un montón. Yo lo disfruté también. Obviamente, por una conversación que estuvimos teniendo precisamente Alex y yo, en cuanto a jueguitos que querramos acabar, ¿verdad? Por completo, el full playthrough, quizás en algún momento dado se pongan en pausa, pero no se van a eliminar. Así que particularmente los sábados, que es cuando nos podemos extender un poco más en términos de horario, pues vamos a meterle a jueguitos multiplayer. Vamos a estar obviamente jugando Halo, Gears 5, Call of Duty, Apex. Vamos a jugar una gama de juegos que sean en Open Lobby. Para todos los que quieran jugar, ¿okay? Entiéndase, gente de la comunidad como gente que simplemente acaba de llegar, pero como dijimos, pues con prioridad a los bacalaos y bacalas regulares, ¿okay? Eso regresa y yo creo que va a estar ahí un buen tiempo, porque es una dinámica que honestamente hemos estado disfrutando todos, con excepción de, pues, mira, el sábado de Parranda Bacala, pues ese sábado saben que no se puede. El sábado del podcast en vivo, pues ese sábado saben que no va a haber multiplayer en Open Lobby. Pero el resto de los sábados, los otros dos sábados que quedan al mes, sí, vamos a estar teniendo sesiones de multiplayer Bacalao en Open Lobby. Y pues nada, vamos a estar pasándola súper como hasta el momento. Hasta que salga Elden Ring y el DLC de Cuphead. El DLC de Cuphead, yo creo que ahora con la experiencia que ya yo tengo en Cuphead, no voy a decir que lo puedo acabar de una sentada, porque no, you know, estaría boconeando, pero no creo que me tome más de 2 streams, maybe tres, quizá me tenga que tragar estas palabras, pero antes, o sea, lo digo con toda la honestidad del mundo, esto, y no guillándome, sino que antes yo no sabía lo que me exponía con COVID, ¿entiendes? Yo no tenía el expertise de, ok, este botón hace esto, estos enemigos hacen esto. Ya ahora mismo, a menos que se inventen 1 o 2 bosses, y lo dudo, que sean extremadamente nuevos en todas las mecánicas, que te cambien toda la mecánica del juego, pues no se supone que me dé un problema salvaje. Esto, pero sí, esa semana de COVID, esa del 30 de junio, probablemente ese sábado no haya múltiples. ¿Y en el caso de Elden Ring? Elden Ring es un juego tan extenso que yo tengo tanto hype por Elden Ring que yo no me voy a aguantar para jugarlo 100% en vivo. Yo voy a hacer las misiones principales en vivo, quizás, if there's such thing, pero créeme que voy a grindear fuera, voy a explorar fuera, o sea, no hay break de que yo pueda aguantarme y no jugar ese juego, de tanto hype que tengo. Bueno, Gati, ¿tú sigues los Lone Wolf player sessions con Gatoneo? Oh, sí, definitivo. No esperen por mí para jugar online. No aguanten la respiración. Digo, Lone Wolf, no, Lone Gato. Lone Gato player nights. No, Gato, ¿qué tiene? Digo, si tienes chance, o sea, porque ahora mismo te estás metiendo en la Grand Theft Auto. ¿Cuál es tu próximo juego en agenda cuando tú acabes Grand Theft Auto San Andreas? ¿Vas a seguir con la trilogía de Grand Theft Auto? No, honestamente no sé, pero no creo. Yo hace no tanto que me terminé Grand Theft Auto 3 y Vice City. So, estoy jugando ahora San Andreas porque era el que me faltaba por revisitar. Luego de eso todavía no he pensado en qué voy a dedicarle mis streams. Probablemente retome Dead Space 2, que lo dejé estacionado en el capítulo número 11 de 15. Tengo que regresar. Es más, lo voy a declarar aquí. Vamos a regresar a Dead Space. Porque si no se queda ahí. Está ahí al lado. Tan pronto termine con San Andreas, vamos para Dead Space. Nice. Awesome. Ya tenemos ahí contenido para Sparrow. Y, Cátano, yo en mi caso, yo voy a seguir con esta temática de los juegos del mes. Dedicarle un mes completo a un juego, a tratar de adelantar lo más que pueda, si lo puedo acabar en vivo durante el mes, pues para bien sea, siempre y cuando no haya un evento especial. También tengo pensado tratar de organizar mejor los bacalao por el cachín, que yo los tengo abandonados. Gio se mantiene bien activo con eso, pero tratar de podemos tener una que otra por ahí, que la gente pueda redimir por puntos, algún stream especial, algún juego especial o algo. So, va a estar más envuelto en eso porque los bacalao point cashing se dan super fun, se dan super divertidos. Y hay muchas cosas creativas que uno puede poner ahí para que la horda canje por punto y que los quieran ver en pantalla ahí en vivo con ustedes. O sí, voy a tratar de meterle a eso este nuevo año. Y ahora bien, eso vuelve también, los puntos, o sea, se quedan. Bacalao point cashing, eso yo creo que hasta que Twitch nos ofrezca algo mejor. Es muy buena alternativa para que usted invierta sus puntitos de manera nice. Está cogiendo si no busca, está a punto. Tacho, eso no va para el banco. Anyway, bueno, gente, y otra cosa que regresa este año. Yo diría que fue uno de los eventos más hypeados durante todo el tiempo que estuvimos anunciando. El response de la comunidad estuvo brutal, y estamos hablando nada más y nada menos que de Bebo, el Bacalao Evolution Tournament 2022. El 2021 estuvo espectacular, el 2022 va a estar más brutal todavía. O sea, de verdad que fue el torneo de peleas más grande que hemos hecho aquí en el canal. Sí. Obviamente, este torneo, pues, además de que integró a toda la comunidad en diversos juegos de pelea durante toda la semana, hasta los 7 días de la semana, hubo torneos de pelea. Fue un torneo bien emotivo, bien especial. Un evento que obviamente dejó una huella y que va a marcar una huella por ahí para abajo, por años para venir, porque además de que estuvo brutal con la participación de la comunidad y todo, pues, nos toca bien de cerca, nos tocó bien de cerca, porque básicamente el torneo, pues, se lo dedicamos a nuestro gran amigo, nuestro fenecido, ¿verdad? Nuestro querido Psycho Frank, que esa semanita, pues, él estaba luchando, ¿verdad?, con su condición en este momento. Aún así, pues, él, de su corazón, él hizo el donativo de la correa de campeonato para el jugador que obtuvo más puntuación durante toda la semana. Y obviamente le denominamos el Psycho Frank Championship Award, o Psycho Frank Award, no me acuerdo bien ese fue el nombre que le pusimos, dedicado a él. Y obviamente cada vez que hablemos de vivo, pues nos vamos a acordar de la memoria eterna de nuestro querido Psycho Frank, que es la que... Obligado. Que donde quiera que esté, esté en el santo seno de nuestro Señor Jesucristo, gozando de la vida eterna. Pero sí, nos toca bien de cerca, pero no significa que, obviamente, vamos a detener esto. The show must go on, que de seguro él hubiese querido que esto continuara, que de hecho, aún, ¿verdad?, en su momento más difícil, él quería que esto continuara, no quería que esto se detuviera. Y inclusive nosotros, mira, no aguanta, no, yo quiero hacer esto. Y nosotros, okay, aceptamos. So, de verdad que es algo bien emotivo, y Vivo vuelve. Obviamente, estamos atemperando posibles modificaciones a lo que fue el formato original de Vivo. Hay un plan de trabajo que hasta ahora nos parece excelente, pero obviamente no quiero adelantar mucho, porque también tenemos que ver cómo evoluciona la escena de ciertos juegos de pelas durante este principio de año, ¿verdad?, y los meses que vienen por ahí, ver qué juegos son más populares dentro de la comunidad, si sale algún juego nuevo que entendamos que varios de la comunidad lo han adquirido, les gusta, hablan bien de él, pues nos podemos ir por esa ruta. Pero sí, estamos modificando, o sea, vienen cambios, probablemente no vamos a entrar de lleno en esto, porque, como les dije, tenemos que recopilar mucha data para ver entonces qué forma le vamos a dar. Pero de que vienen cambios, sí, vienen cambios para Vivo, pero nada, son para bien, y yo creo que van a ser hasta más favorable, más divertido, más fácil para nosotros trabajarlo. Así que ya ustedes verán, pero la gente de que sí, Vivo, el Bacalao Evolution regresa otra vez en el 2022, así que preparen sus Fight Sticks, sus botones, que, gente, volvemos a hacer historia con este tremendísimo torneo de pelea acá en la comunidad de Twitch de Nivel Escondido. Cato, ¿verdad? Obviamente usted es el presidente de Gato Sports Promotion. ¿Algo que se pueda adelantar, o no cree que debamos adelantar nada de lo que estamos trabajando para Vivo? Podemos hablar de manera general, no hay nada concreto hasta el momento. Sí hay varias ideas de quizás correrlo de manera diferente. Pero todo va a depender cómo se mueva la cosa durante el año. En algún punto, puede ser a finales de marzo, a principios de abril, yo estaré enviando una encuesta a la comunidad para que usted indique en cuáles juegos de pelea usted le gustaría participar. Eso lo hicimos el año pasado, y de ahí salió el listado de juegos. Si vemos que hay muchísimo interés en una variedad grande de juegos, pues puede ser que Vivo vuelva a ser nuevamente 7 días, pero nos estamos inclinando a que quizás sea un evento más comprimido, porque el año pasado corrimos con el reto de algunos juegos que no se llenaron y tuvimos que nosotros jugar, lo cual es fine, pero tratamos de nosotros no jugar en ello, particularmente el que es anfitrión del evento, porque se hace la cosa más difícil uno estar jugando, atendiendo el chat, corriendo las escenas, corriendo el scoreboard. Eso es muchas cosas sucediendo a la vez. Idealmente lo mejor es el host, por lo menos, no participar. Los que no, nosotros, digamos, yo estoy corriendo el stream, pero Alex no, y Alex desea participar, fine. Ahí en ese momento Alex es un participante más. Pero idealmente nos gustaría también dejarle el espacio a otra persona. Si notamos nuevamente que este año hay mucho interés por una gama grande de juegos, pues sí, hacemos muchos eventos, no necesariamente 7 días, quizás algo más comprimido durante el fin de semana, pero ya, definitivo, de que regresa. Yes. Uf, yo de verdad que disfruté muchísimo lo que fue Vivo. tanto en términos de narración, que fue la primera vez que estuve haciendo algo como eso y corriendo la numeración. Gato me estaba dando la mano, pero en esencia era yo solo. Gato tenía experiencia, Alex un poco también. Yo estaba bien asustado ese día que me tocó correr Dragon Ball, pero me divertí muchísimo haciéndolo. Ni se diga con Street Fighter. Como dijo Alex, obviamente la partida de Psycho Frank nos tocó de cerca, pero él se lo gozaba tanto que realmente recordamos con alegría esos momentos que pasó con nosotros al mencionar Vivo, y definitivamente estoy bien hypeado por el regreso de Vivo con los ajustes que se le tengan que hacer, pero uh-huh. El hecho de que logramos concretar Vivo el pasado año, que era algo que estaba sobre la mesa hacía tiempo y se concretó durante el año pasado, y que vaya a continuar, definitivamente me pompea mucho. Sí, man. Así que veremos a ver, porque ahora pues vienen por ahí dos o tres juegos nuevos de pelea. Viene King of Fighters, eso. Hay un par de juegos por ahí que están en el tintero. Hay muchos de la comunidad que están pompeados, pero como dice Gato, no es lo mismo que uno o dos estén pompeados, que sean siete o ocho personas que estén pompeadas y adquieran el juego. Uh-huh. Tú sabes, eso también hay que tenerlo en consideración. Eso ya, así que esperen pronto esa encuesta, donde usted pues tiene la oportunidad de expresar, ¿verdad?, en la encuesta, mira, este es el más que yo juego, este, a ver entonces cómo nosotros le damos forma al Vivo 2022. También otro evento que regresa al canal, obviamente, ya esto ya es tradición, los Horror Nights durante el mes de octubre, algo que comenzó con Sparrow Buffy Gatorejo, obviamente, yeah. Salpicaron a mí, cayó también enredado con los Horror Nights, así que vuelven en octubre los Horror Nights. Recuerden que una vez arrancan los Horror Nights, pues muchas de las transmisiones especiales pues se cancelan por el uh-huh. Excepto el podcast en vivo, eso siempre va a estar, no importa. Y la parranda bacala. Y la parranda bacala. Lo demás pues los cash-ins, y las noches de multiplayer y uh-huh. Tratamos de no coordinar ninguna otra actividad, torneos ni nada durante octubre, porque pues es el mes uh-huh. del horror. Eso es así. Ahí, si no nada de eso, que no tenemos aquí, pero también otra cosa que regresa, que nos gusta hacer mucho acá en el canal, son las semanas temáticas. Ustedes saben que acá nosotros cada tres meses le dedicamos una semana en el canal a un tema en particular, ya sea juegos de pelea, juegos de retro, algún tema, o algún género de juego también. So, estén pendientes a eso. Eso también tenemos que ir vergando con el calendario a ver de qué semana temática vamos a estar trabajando este año. Nos encantan un montón, así que entendemos que van a estar regresando. Sí, y si no, por lo menos una, que el año pasado se nos pasó, solamente uh-huh. tuvimos la semana temática de Batman. Fue lo único que teníamos el calendario tan cargado, uh-huh. que cuando abrimos los ojos es como que, oh my God, solo hicimos una. Oh well, se acabó el año, mi modo. Pero, ni modo. El año que viene, como dice Alex, vamos a estar tratando de calendarizar un poquito. Sí, a ver, mejor. Es que no se nos olvida, Gigi. Y obviamente, gente, ¿verdad? La razón principal de nosotros estamos todos los días en nivel escondido, en vivo por Twitch, que es la razón por la cual modificamos la programación de nuestro canal en Twitch. Y obviamente ustedes saben, ¿verdad?, que nosotros somos acá X-Lifers 24/7. So, X-Life siempre va a estar presente en todas nuestras transmisiones, desde el primer día del año hasta el último día del año. Ustedes saben que nosotros acá utilizamos la plataforma de Twitch, además de una plataforma de entretenerla, pasarla bien con ustedes, crear contenido de videojuegos, pero también es nuestra plataforma de reach, de alcance, de nuestras campañas de X-Life, ayudando a los niños y niñas de la Fundación San Juan de Puerto Rico. Dicho eso, una vez más, nos complace anunciar que sí, por cuarto año consecutivo, vuelve nuestro tremendo y gran maratón de 72 horas por los niños y niñas de la Fundación San Juan de Puerto Rico. Let's gente, go. The pain is real, pero es bien satisfactorio. El dolor es bueno, pero es bien satisfactorio. Ese weekend de 72 horas, estamos saliendo del 2022, que también fue un tremendísimo maratón de 72 horas, una 2021, perdón, me adelanté el futuro. estuvo, bueno, es que yo sé que el de 2022 también va a estar espectacular. No, y del 2022 quizás sean más de 72 solamente, sí, con nosotros. Podemos incorporarle, sí, el Just Sleeping Session. También, o sea, fue, o cuatro, o los son 48, no son 72, en son 96 horas. Mira, y con extendible, 20 segundos por caso. Just working, y prendemos el celular desde el trabajo, y just uh-huh. sleeping, just eating, entonces aprende toda la semana, yeah, toda la semana. Es un extra life palusa. Just, no, me cayó la boca, voy a hacer mira. Yo showering, sí, todo también, eso. También. Oh my God. Sí, no, pero gente, estamos cuadrando algo para incorporar otros compañeros de la comunidad. Este año hicimos algo que nunca habíamos hecho, este año pasado, hicimos algo que nunca habíamos hecho, que nuestra querida Noemi Sánchez, ella decidió hacer como que la antesala a las 72 horas. Ella hizo un mini maratón de 6 horas, de 2 de la mañana a 8 de la mañana, justo antes de que Gato comenzara. Oh, esa fue una tremendísima, sí, una tremendísima antesala. Ese fue su primer stream de madrugada, Noemi, nunca había hecho eso en su vida. Y este pasado año... Se iba a morir, bendito. Sí, bendito. Pero dice que si el año que viene la dejan, lo vuelve a hacer. Ay, y dice que incluso ella... Y se atrevería hasta a meterle más horas. So, ahí viene, no sé. Ella está bien pompia con Extra Life. 12 horas. Ahí está. No, yo voy a ti. Si nos está escuchando. Queremos 12 horas de parte tuya antes de las 24 de Gato. Mueve la pieza. Alfa. La dama. Piénsalo, mujer. Así que, ya, así que esperen. Obviamente, sabes que nosotros hacemos campaña todo el año. Sí, por ejemplo, Sparrow, pues comienza más activamente, más entrado a mediados de año. Gigato, pues más o menos estamos tirando tidbits aquí y allá del mensaje durante todo el año. Después, como que más o menos pasa primavera, verano, y empezamos como que a difundir más el mensaje, hacer más promociones visuales, mencionar más el link, hacer cositas, retos y cositas por donativos. Pero sí, todo el año aquí somos X-Lifers 24/7. Y aprovecho para agradecer a todas las personas que durante el pasado 2021 nos apoyaron en el evento de 72 horas, yes. Durante todas las transmisiones, con las suscripciones, que solo básicamente con eso es que nosotros recaudamos donativos acá a nivel escondido en Twitch. Y la fórmula sigue siendo la misma, 75 para la Fundación Yosa Jolie, 25 va de vuelta a nuestra querida comunidad, que son ustedes. Y dicho eso, de ese 25 que va de vuelta a ustedes, no podemos dejar pasar que en el 2022 regresan, pues obviamente que lo mencionó Gio, los sorteos del Bacalao Lootbox, los sorteos para subs a fin de mes, el Mother Load 2022, gift cards que sorteamos en eventos como el Bacalao Mania, bueno, en fin, un montón de cosas que de momento vamos a sortear una gift card, y se va una gift card ahí para todo el mundo que está en el stream. Y de verdad que esa es nuestra forma de agradecer ese tremendísimo apoyo que nos brindan día tras día tras día, que soportan nuestras loqueras, nuestras descargas, los monólogos, los speech de Doctor Isla Verde. Mira, Majayo lo parta. ¿Qué tipo va a ser difícil de manejar, ¿eh? Es un soberbio, el tipo flota, o sea, ¿qué es lo que él se cree? ¿Qué es lo que él se cree? Él se cree mejor que todo el mundo. Pues que lo tiene más grande que todo el mundo, pero él puede. Recibe invitaciones a premios y se le sopla, tú sabes. Rapidito, y se pone a dar scores que no son. Después tiene que cambiarlo, y después cuando people call him out, dice, mira, tú dijiste que eso es una porquería. No, ¿qué más interpretaste? Yo lo cambié, yo desde siempre dije que era 15 de 10. Porque yo soy el doctor. Mira, ¿qué tú haces aquí? Vete, es que es trascendental el cabrón. Se mete al poseído. Se mete en el podcast. Vamos. Sí, nada. Pues un saludito a Doctor Isla Verde, que miren. Posiblemente. No, digo este año, 2022. Así que pendiente a eso. Y para cerrar nuestro contenido, pues también una vez más regresan los tan esperados, los originales, los únicos en este planeta, los Golden Bacalao Awards, los que cuentan. Así están, estos son los que cuentan. The Game Awards es simplemente un segue para ustedes, el aperitivo. sí, exacto, ellos abren el camino para ustedes. So, sí, gente, regresan los Golden Bacalao Awards. Este es básicamente nuestro último evento así en vivo de comunidad, y con ese cerramos el año con eventos así en vivos acá en el canal. So, sí, así que pendiente de eso, y felicitamos a todos los ganadores de los GBA 2021. Nada, gente, usted sabe que aquí nosotros nos pasamos inventando. Si surge algo más, se van a enterar, ya sea en el podcast o en las transmisiones de Twitch o por nuestra página de Facebook. Así que dicho eso, gente, ahora sí, vamos entonces para las secciones que tenemos para esta semana, y vamos a arrancar con esta próxima sección. El Dato Geek de la semana. 5 de enero de 2007, estrena en cines Children of Men. Peliculazo. Mano, yo era reacio a esa película hasta que por fin me dio valor, me senté a verla y mano. Porque no la querías ver. La premisa es que no te interesaba. ¿Te no me interesa Clive Owen? No, fíjate, Clive Owen es cool, pero no sé, la premisa como que, hasta que un día como que me parece que la vi por televisión de cable, y como que, oh wow, esta película no era lo que yo pensaba, esta película es algo, o sea, oh my goodness, buenísima. Yo la vi en su tiempo y me gustó un montón, y hace tan reciente como 2 semanas atrás, estábamos en uno de estos sábados donde no me tocaba grabar el podcast, y estábamos mirando a ver qué veíamos y nos topamos con la película. No sé si fue en Amazon Prime o si fue en HBO Max, en uno de estos servicios. Y nos la pusimos a ver. Ni mi esposa ni yo nos acordamos bien de los detalles de la película. Así que nos la disfrutamos casi casi como hubiera sido la primera vez. Tremenda, tremenda película. Sí, no. Tú sabes que en estos días esa película salió a relucir por una escena de la serie nueva de Hawkeye. Hay una escena en el tercer episodio de la serie que es casi bien, bien similar a la escena de Children of Men cuando están dentro del carro y están tratando de escapar y están rodeados de esta mob de personas que están tratando obviamente de matarlo. Y esa toma, si recuerdas que esa toma la hicieron en single shot. La cámara está girando dentro del carro, cogiendo todos los ángulos de la gente moviendo el carro, y ellos ahí como que, ¡ah! ¡Que arranquen! ¡Que sí o okay! Qué. En la serie Hawkeye hacen una escena similar, en una persecución, un single shot de una cámara dentro del vehículo, y la cámara va girando todo el ángulo del carro, tú ves los carros de atrás, vuelve y gira al conductor, y sacaron eso de, mira, esto ya lo hemos visto en esta película, Children of Men, y ahora tú la pones sí. Aquí como que... Uy. De hecho, okay. Children of Men tiene muchas, muchas tomas, así que son un single shot, como tú le dices, continuous shot. Mm-hmm. Continuous shot, no es single shot, perdón, gracias. Continuous yes. Shot, así que una tirada continua, sin editar. Sí, a mí me gustan mucho esos tiros de cámara, mm-hmm. Porque particularmente en secuencias de acción es más fácil... No sé, como que saber dónde está todo. Porque si tienes muchos cortes, yo tiendo a desorientarme espacialmente. No es que no entienda lo que está pasando, es que como que no tengo esa sensación de que, okay, viene toda esta gente por este lado y viene toda esta gente por este lado. Uh-huh. A mí me encantan esos continuous shots, super cool. No hemos mencionado la premisa de la película, para el que no la haya visto. Les comentamos, toma lugar en un futuro cercano donde la humanidad perdió la habilidad de reproducirse, particularmente las mujeres quedaron infértiles. Esto uh-huh. difiere del libro. En el libro, los hombres eran los que eran infértiles, pero para la película, por algún motivo, pusieron que pues las mujeres eran las que eran infértiles. Y han pasado montones de años del nacimiento de la última persona. Y la película comienza con la muerte del que era el más joven del mundo, el último que había nacido en el mundo, lo acaban de matar. Menciono esto porque es irrelevante a la trama de la película, ¿no? La muerte de esa persona no tiene que ver nada con los otros sucesos. Eso era algo que yo no me acordaba, que la película comenzaba así, hablando, me parecía que se llamaba Diego, el nene, era de Rosario, Argentina, y lo mataron, y entonces después estaban hablando, pa, ahora la segunda persona más joven es fulana, tal, bla, bla, bla. Pero ya, de ahí parte la película, de esa premisa, y ya, se pone súper interesante. No quiero decir nada más para que usted tenga la oportunidad de disfrutársela por primera vez. Sí, es un película. A mí me gustó mucho. Sí. Buena acción. Muy buena acción. Sí. Nice. Bueno, dicho eso, entonces vamos para nuestra próxima sección. Y así a por encimita les adelanto. Gente, esta semana no hay nada de publicaciones. O sea, prácticamente absolutamente nada relevante. Así que Gato y yo pues decidimos darle un pequeño skip a la sección de publicación esta semana y vamos directamente a el Gaming Fun Fact, el primerito del 2022, y el mismo lee como sigue. Corea del Sur prohibió las importaciones culturales japonesas después de la Segunda Guerra Mundial. prohibición que no fue eliminada hasta el 2004. Diablo. Eso no significa que los jugadores surcoreanos no conocieron a Mario, ya que la compañía surcoreana Hyundai Electronics se encargó de distribuir los productos de Nintendo. La NES se llamó Hyundai Convoy, la Super NES fue Super Convoy y la Nintendo 64 la Convoy 64. What the... ¿Qué es eso? O sea, qué extraño esto. Qué extraño. O sea, tuvieron que cambiarle radicalmente el nombre a la consola para que entonces pudieran obtener su ratito de diversión en esa era del gaming casero. Yo me pregunto si ellos allá Hyundai estaba promoviéndolo como que era un producto de ellos, porque todos sabemos Mario es un producto japonés, pero ya quizás ellos lo estaban vendiendo como que era creación de ellos. Y así pues, encontraron el loophole para poder vender eso por allá. Wow. Yo de verdad que esto es algo que yo nunca hubiera sabido si no fuera por esto. Qué raro. Very weird, very weird. Bien weird, bien weird. Tremendo, tremenda la producción ahí. Sí, man. Bueno, y continuamos por aquí, gente. Ahora sí, vamos para nuestro primer tópico de este nuevo año, y también por lo general este es el tema que siempre tocamos en este primer podcast del nuevo año, y es que nosotros pues compartimos cuáles son esos juegos más esperados para el 2022, que nos tiene hype para este nuevo año de gaming, qué queremos jugar, qué queremos saber. Así que nada, vamos a comenzar la trampante, vamos a comenzar con el señor Gato Nejo. Oh yes, pues yo tengo una lista aquí como de 6, comenzando por Stray, que este es el juego del gato que yo pensaba que iba a salir este año, no salió, así que está ahora mismo programado para el primer quarter del 2022, whenever that termine siendo, pero ya, yo estoy ahí apuntado, el gato en este mundo futurista, con vibras así de cyberpunk, so... Me gusta. El siguiente acá en mi lista, y es un repeat del año pasado, es la secuela de Breath of the Wild. Sabemos que eso está en producción. Yo pensé que quizá en The Game Awards iba a haber alguito. Ah, yo también. Nada. Dejaron con las ganas, mano. So, yo no sé si a este punto, donde no se sabe mucho, todavía estemos en la ventana para que salga en el 2022. Yo creo que sí, pero vamos a ver. Lo digo aquí, pero no muy duro de que estoy esperando por él. Otro que también estoy esperando es Gran Turismo 7, que se sale ya prontito. Me parece que sale en marzo. No sé si es a finales de marzo o a principios de marzo, pero es en marzo. Yo estoy apuntado ahí, day one, con ese. Estaba verificando si el volante que yo tengo va a ser compatible, porque pues yo lo voy a comprar la versión de PlayStation 5, y sí, ya está confirmado, mi volante va a tener support para el juego PlayStation 5, o sea, estamos GG. Nice. También por ahí estoy esperando Marvel Spider-Man 2. Yo me jugué el primero fuera de su tiempo, aunque no es que habían pasado 10 años y me lo vine a jugar. No, estaba fresco todavía. Sí, todo el mundo ya se lo había jugado, pero y me lo disfruté un montón. Qué tronco de juego, así que yo estoy apuntado ahí para el 2. Yo tengo Miles Morales también, que tan solo lo jugué en el maratón de Extra Life, que me la pasé salvaje con el juego en el maratón. Lo que pasa es que no he tenido oportunidad de regresar a él, pero también está por ahí en el tintero para jugarlo y terminarlo. Y quiero hacerlo antes de que salga Marvel Spider-Man 2. Este no tiene fecha de salida, fue anunciado no hace tanto tiempo. Cabe la posibilidad que no salga en el 2022, pero vamos a ver, vamos a cruzar los dedos. Otro que también estoy esperando, God of War Ragnarok, similar a Marvel Spider-Man. No me lo jugué ahí en el pico de la cúspide del hype, pero me lo jugué recientemente. Qué tronco de juegazo. Así que yo estoy apuntado con Ragnarok. Que también yo espero que salga este año. Y el último en mi lista es uno que estoy esperando con ansias, aunque estoy como que un tanto incrédulo, porque se ve demasiado bueno para ser verdad. Y me refiero a eSport Boxing Club. Este es el primer juego de boxeo con, you know, con altos valores de producción que se hace desde hace 10 años. El último que salió en esa línea fue Fight Night Champion, que estuvo bueno, pero si tú pones a compararlo con los Fight Night Round 1, 2, 3, etc., en cuestión de gameplay no estaba superior a los de PlayStation 2. Sí, se veía más bonito, era PlayStation 3, era Xbox 360, tenía varios boxeadores, licencias de, you know, de boxeadores muy llamativas, particularmente tenía Mike Tyson, eso era súper, súper llamativo, pero en cuestión de gameplay estaba bastante deficiente en algunas cositas. Este de eSport Boxing Club, oh my god, si ustedes no han visto los gráficos de ese juego, tienen que verlo, vayan. Quizá a usted no le interese jugar este juego, pero usted tiene que ver esos gráficos. Se ve increíble. Algo que sí me da esperanza con este juego en particular es que comenzó a manos de un estudio independiente y en ningún momento ellos hicieron crowdfunding. Yo cuando veo crowdfunding, eso es una bandera roja, un red flag increíble. Como que, si usted no puede como desarrollador conseguir capital privado para financiar su juego, hay algo malo con su proyecto. Uh-huh. Pero no, ellos comenzaron, tenían su capital que habían recaudado y comenzaron a trabajar en los bones, en la estructura, en el esqueleto del juego, y se veía impresionante. Estaba programado originalmente para salir en Early Access este verano pasado y esperaban tener full release a finales de este año, del 2021, digo, estamos ya en el 2022, a finales del 2021 se esperaba que saliera full release. Recientemente recibieron una inyección de fondos y entonces ellos indicaron que iban a estar abandonando por lo pronto el plan de hacer el Early Access y la publicación este año para poder trabajar otras cosas que no eran parte del proyecto original. Se especula que puede ser que Take-Two haya quizás comprado el estudio o haya llegado a un acuerdo con ellos financiero, pero de algún lado salió todo ese montón de dinero para hacer un montón de cosas. En cuestión de boxeadores, tienen actualmente, me parece que sobre 200 boxeadores firmados. A eso incluye mujeres y hombres y de diferentes divisiones. Hay unos cuantos puertorriqueños por ahí. Faltan, según ellos, todavía van a seguir trabajando en firmar más boxeadores. Faltan muchos que yo sé que el público quisiera ver ahí. Yo particularmente me gustaría que Tito Trinidad estuviera por ahí, que estuviera Miguel Cotto, los cuales han salido en juegos de boxeo anterior, en el pasado. Cotto llegó a salir en Fight Night Round 3, me parece, y en Fight Night Champions. Tito Trinidad salió en cuando era, no era Fight Night, era Knockout Kings. Tito Trinidad salió en uno de ellos. So, estos boxeadores que yo espero que me gustaría ver no están ajenos al mundo de los videojuegos. En algún momento han prestado su apariencia para eso. Así que yo estoy cruzando los dedos y que añadan a otros más ahí. Puertorriqueños confirmados hasta el momento. Hay uno que no sé quién es, que yo creo es bastante joven. Está Berlanga y está también Héctor Camacho, el padre. El hijo también está también por ahí en el corillaje. Y en cuestión de los nombres grandes, ya tienen la licencia de Mohamed Ali, que ese es grandísimo. Sugar Ray Leonard. Deja ver quién más tienen por ahí. La lista es enorme. Tyson Fury. De los nombres que yo sí diría que falta que esté Mike Tyson. Mayweather, tú le puedes decir que eso no va a suceder. El Mayweather está pidiendo demasiado dinero por su likeness. Y por mí, a mí no me interesa jugar con él, así que se lo empujen por donde no le da el sol. Así que, pero ya, luce bien. Nuevamente, si usted no ha visto un trailer de este juego, vaya y vea lo impresionante que está. De hecho, en estos días salió un videito mostrando el footwork de Roy Jones Jr., del modelo de Roy Jones Jr. Uf, qué cosa salvaje. Donde me preocupa es que el juego se ve tan y tan salvaje, que el listado de boxeadores es tan y tan grande, y hemos visto alguito de gameplay, pero hasta que uno realmente no juegue con él, como que las cosas pueden ir sumamente mal con juegos de combate. Y, you know, yo quisiera tener un demo, a probarlo antes de tirarme de cabeza con el juego. Pero de que se ve bien, se ve salvaje. Nice, mano. Nice. Suena gufiado, y tú que eres entusiasta del box, so... Uh-huh. Definitivamente, notamos cierto brillo en tu voz mientras estabas describiendo toda esta data. Oh, sí. ¿Ustedes lo han visto? No, GG para ti. No. Les voy a compartir por acá, un videito. Esto como tal no es un trailer, es alguien comentando de una compilación de footwork que se ha visto hasta el momento. Pero ya, vean esos gráficos, vean esos movimientos. Es como que wow, súper impresionante, particularmente porque el último juego decente que salió fue hace 10 años atrás. So, definitivo que se va a ver mejor. A diablo, y se ve súper real, sí. Ya, se ve, ¿no? Y se ha visto la tecnología que ellos están utilizando. Ellos llevan los boxeadores y los ponen, qué sé yo, como una esfera que está llena de cámaras y le tiran como 40 millones de fotos. Y con eso, pues, van haciendo el modelo. Tienen artistas sculpting, los otros que no pueden escanear, haciendo, you know, lo de los motion para las animaciones. So, es un proyecto sumamente ambicioso. Yo me creo que realmente lo están trabajando bien por eso, porque no es un crowdfunded game. Ajá. Pero suena tan ambicioso que tengo mis dudas en cuanto a que si el gameplay lo pueden nail down. Se ve gufiado. Cool. Sí, a mí no me gusta el boxeo overall, o sea, yo lo puedo ver, fine, pero no es como para comprarme un juego. Pero como se ve ese, me llama la atención. Sí, no. Yo le puedo ver a Gato ahí, de King Gato ahí, peleando. ¿Sabrá que para los tiempos de PSNP nosotros llegamos a hacer un torneo de Fight Night? Me acuerdo jugar con Gelox y eso. Cool. Very good, very good. Bueno, Jimmy, usted, ¿cuáles son sus juegos más esperados para 2022? Pues, mano, yo tengo que arrancar con uno de los que estaba esperando también el año pasado, y puede ser que este año me quede esperándolo también, este próximo 2022. Estoy hablando de Silksong, de Hollow Knight. Todavía tengo algún tipo de esperanza de ver y consta que no es un juego como tal, es una expansión a Hollow Knight, o de Hollow Knight, se desprende de Hollow Knight. No hay muchos detalles al respecto, que sí, que no, y que por ahí viene, y que sí es un standalone, pero no es un standalone. Nadie sabe bien, solamente el nombre, y no se sabe ni si es un nombre código, y al fin y al cabo se lo quiten y pues tiren otra cosa. Pero ajá, es el jueguito con el que usted jugaba con Hornet, de Hollow Knight, y a todas luces, por el pietaje que se vio en algún momento dado, era una precuela. Sigo esperando por ese. Aparte de eso, obviamente, como todo el mundo y sus madres, estoy esperando Elden Ring. Este juego me tiene bien pompeado lo que he visto. Yo soy fan de todo lo que tiene que ver con Soul-like games, particularmente y sobre todo, siendo que este juego en particular no es un estudio inspirado en, sino es el estudio. Responsable por los grandes títulos que conocemos, entiéndase Demon's Souls, Dark Souls, la influencia de Bloodborne con Miyazaki, Sekiro, etcétera. So, el trabajo de Elden Ring, todo apunta a que va a estar salvaje. Aparte de eso, también estoy esperando Pokémon Legends Arceus. Este jueguito, desde que lo anunciaron, me llamó la atención. Yo no soy fan extremo de Pokémon. Sí, puedo verte una peliculita, puedo ver la serie, pero nunca fui mega fan, aficionado de conocer todos los nombres o todo lo que hacen o whatever. Pero este título sí me llama mucho, mucho, mucho la atención. Espero que sigan mejorando, ¿verdad? Todo el pietaje inicial, le sigan dando cariño y que quedemos deslumbrados con la belleza de este juego en el Switch, que pues todo el mundo ahora que hay este jueguito open world, pues rápido es Breath of the Wild. El título de, ¿verdad? Pues como en este caso Pokémon Breath of the Wild, pues no necesariamente, no todos los juegos son así, aunque tengan parecido, pues sí, son open world, pero ya, esa es la que hay con eso. Estoy esperando también Forspoken, ese jueguito, me llama bastante la atención, me gusta la mezcla de teletransporte, de dimensiones, de tiempo, de que no sabemos qué es lo que está pasando, pero más o menos vemos ahí una heroína que obviamente va a encontrar su lugar en este otro, esta otra realidad a la que llega, y se ve, you know, right up my alley. Aparte de eso, de los Video Game Awards, se desprendió que están trabajando un título llamado Sonic Frontiers, un Sonic Open World otra vez, y voy a recalcar esto una vez más, otro Open World de Sonic, porque dentro de lo que había en su momento, ¿verdad?, Sonic Adventure 1 y 2 eran semi Open Worlds, al igual que Mario 64, que también tenías un mega hub enorme, y entonces ibas a los cuadros y entrabas a los niveles. Esto ya eso estaba, y ese concepto estaba. Vi un reportaje con el título de Sonic Frontier, el primer open world. No, caballo, bájale dos. O sea, han habido otros, incluyendo un título que por lo menos yo lo jugué en 360. Entiendo que salió también para PlayStation 3, que se llamaba Sonic the Hedgehog, nada más. Y era también un open world. O sea, tú ibas de punto A a punto B. Obviamente, en las esquinas del mapa no podías pasar, pero eso ya estaba como open world. Este me llama mucho la atención. Retomar, ¿verdad?, un título de Sonic donde tengamos ese tipo de libertad que no experimentamos hace mucho en Sonic. Esto con Sonic, yo estoy como que conflicted en términos de un cierto estilo. Me gusta el estilo 2D, al mismo tiempo me gusta el estilo 3D bien trabajado, el estilo 3D tipo Sonic Adventure. A mí me voló la cabeza cuando jugué eso en el Dreamcast, y obviamente tener Sonic Mania relativamente en tiempos pues más modernos, de pasada generación, pero fue un título espectacular, aunque fuera en 2D. Así que estoy esperando a ver qué hacen con esto de Sonic Frontier. De paso, estoy esperando también The Last Faith. Yo no sé si ustedes han visto pietaje de The Last Faith, pero es yo lo veo y veo un juego tipo Blasphemous. Eso es lo que veo, es un 2D al estilo gótico, ¿verdad? Hay algo pasando, hay hombres lobos, es Castlevania, es Metroid all over the place. So, definitivamente que es un Metroidvania que todo pinta que, bueno, vamos a tener que explorar esto. Y si sale para Nintendo Switch, sabes que para allá es que va, porque ahí es donde estos jueguitos corren de show. Y finalmente, mi lista no puede faltar, yo espero que salga este año y voy a explotarlo con el PlayStation 5, Alex, mana mía, pero esta jodienda, esto tiene que correr salvaje. Y estoy hablando de Lies of Pi. Lies of Pi, o Pi, la P y la I, es porque es de Pinocho el juego, en un Bloodborne-like environment. Tú tienes a este personaje totalmente automatizado, que va buscando armamento y le va haciendo frente a otras marionetas. Algo está pasando en la ciudad, un misterio salvaje. Ya hay pietaje por ahí corriendo del juego. Y todo apunta a que lo que estamos viendo en el pietaje es gameplay. No lo dice, porque no lo dice, pero es gameplay. Es ese early footage de, tú sabes, vamos a probar aquí y allá y pues nos vamos a enfocar en el diseño. Pero si el juego corre como se ve, oh my god. So, de toda mi lista, lo que es Elden Ring y Lies of Pi tienen que ser los primeros. Obligado. Ay, pero ese es mi listado de jueguitos para este año, mano. Definitivamente todo pinta que la voy a pasar bien si es que llegan a salir este año. Nice. Awesome. Oye, me gusta ese, el de Last Faith. Estaba viendo ahí pietaje. Se ve, papi. De show. Y de paso quiero aclarar que ustedes los dos tienen en sus listados un título en común. Yo no voy a decir cuál es porque Alex no ha ido todavía, pero yo también estoy pumpeado por ese juego, simplemente not as pumped. O sea, no estoy tan... De hecho, yo no estaba pumpeado con el primero de esos. Ese juego yo no lo compré, me lo gané en un sorteo. lo disfruté por lo que fue esto, pero no, no era una pompeadera, ah, que sigue. Lo disfruté bastante. Pero esta segunda entrega de ese título, esto, no sé, tiene unos elementos que de repetitividad que me asustan. Me asustan. So, estoy pompeado en el mismo tiempo, no tanto. Y anyways, yo no creo que salga este próximo año. Mala mía, Gato. Mala mía, Alex. Ese sí que yo lo veo. La bola de Sparrow. Me dice que va a haber cierto retraso por ahí. Ya no digo más nada. Esa es mi lista, Alex. Adelante. Pues nada, gracias, tío. Gracias por compartir tu lista. La mía es más cortita. Voy a empezar, al igual que Gato. También tipo, el ojito echado a Marvel Spider-Man 2. A mí me gustó mucho el 1. A mí me encantó. O sea, me lo disfruté un montón. Me encantó mucho la dinámica de lo que fue Marvel Spider-Man. La forma de cómo tú trasciendes en la ciudad, las peleas, la historia, los disfraces. De la que ese poquito yo me lo gocé un montón. Sobre también, pues, ¿verdad? Lo jugaré en mi PlayStation 10 cuando salga. sí, porque va a tener retrocompatibilidad, así que lo podré jugar. También uno que sí, obviamente estoy bien pompeado, al igual que mi hermano de la tinta, es Splatoon 3, que sale este año. So, sí, tú sabes que yo, pues, soy fiel a la tinta y estoy looking forward de por fin poder jugar esta nueva entrega de Splatoon. Así que también le tengo el ojo echado a este jueguito. Si lo puedo conseguir Day One, pues se va Day One. También Splatoon, otro juego. Sorry, ajá. Splatoon 3 tienen que venir con private matches, mano, y que uno yo tenga espero mejor control. So, si hacen eso, I guess yo lo compraría, porque a mí el concepto me gusta, pero yo sé que no lo voy a jugar mucho y los ratitos que lo jugaría, me gustaría jugar con ustedes. Y si está la porquería esa de que el online multiplayer, uno no uh-huh tiene mucho control sobre cómo va a jugar, es como que no. Uh-huh. Sí, sí. No, el matchmaking yo espero que lo mejoren. Y que utilicen la mecánica de los Splatfest, o sea, que tú entres y estás todo el tiempo con tu amigo junto. O sea, no que te dividan para llenar un hueco y te separan de tu amigo porque en el otro falta uno, pues lo mandaron para allá. Como que hello, o sea, yo espero que eso lo mejoren. Yo espero. Otro jueguito que sale para Nintendo este año, que también tengo los ojitos echados, es el nuevo juego de Kirby, Kirby and the Forgotten Land. A mí me encantan los juegos de Kirby. Ahora Kirby viene en un mundo 3D, ¿verdad? En jueguito de acción. So, se ve super cool. A mí me encantan todos los juegos de Kirby, me encanta todo lo que es Kirby. So, estos jueguitos no son extremadamente difíciles, pero a mí me gusta. Yo, Kirby como personaje, a mí me gusta mucho, él es bien cute y todo, y pues, este jueguito le tengo el ojo echado también para este año. Y por último, pues obviamente, al igual que Gato, pues también le tengo ahí el ojo echado a God of War Ragnarok, por jugarle a mi PlayStation 10, cuando por fin tenga uno. A mí me disfruté mucho God of War en el PlayStation 4. De verdad que juegazo, la historia espectacular, el final más espectacular aún, unos plot twists y unas cosas bien, bien brutales. De verdad que me gustó mucho el combate de God of War. Sí tiene su dificultad, pero tiene esa satisfacción cuando tú por fin logras vencer ese enemigo que te está dando dolor de cabeza, como que sí, muérete. O sea, de verdad que el juego está bien hecho. Yo espero que para este, pues la fórmula venga un poquito, ¿verdad?, mejorada en ciertos aspectos, y que nos puedan proveer con una excelente experiencia como la hicieron en el título, ¿verdad?, en el primero de esta nueva saga de God of War. Así que, como dije, mi lista es más cortita. Siempre le tengo el ojo echado a alguno que otro juego independiente que salga por ahí del género que más me gusta, que es el género de Metroidvania. Siempre anuncian a Guitos, o siempre que tiran por ahí algo para PC en especial, y me gusta, pues siempre lo compro, ¿verdad?, por ahí, por aquello de. Así que, ya, esa es mi lista de los jueguitos más esperados para el 2022. Gui, ¿cuál es el juego que tú estás y no estás que tenemos repetido? God of War. Spider-Man, puede ser que caiga ahí. Spider-Man 2 si sale. Porque lo disfruté mucho. Pues le veo cierta repetitividad también, pero también veo cómo pueden mejorar ciertas cosas. La implementación de Venom me llama la atención, o me llamaría la atención si lo tuviéramos tipo Señor X, donde tuviéramos a Venom constantemente tratando de cazarnos y por alguna razón no podemos hacerle frente de inmediato en el juego y nos forzara a movernos del mapa a otras áreas. Me gustaría esa implementación. Soy yo acá fantaseando con Spidey, por la buena, no como Deadpool fantasea con Spidey. pero lo que es God of War como tal, hay unas cosas del diálogo, de lo que hemos visto, que no sé, mano, no sé, me llama la atención el hecho de que potencialmente sea el último juego de Kratos, debería ser el último juego de Kratos, deberíamos ver una finalidad a la historia, esto, se pasará el batón o no a Atreus, you know, hay un montón de elementos, pero es otra vez el mismo escenario, ¿me entiendes? Honestamente, lo que he visto me pasa como con Destiny 2, que yo con Destiny 2 al principio lo que veía era un DLC del 1, glorificado. Eso uh-huh. es lo que estoy viendo aquí. Una extensión de la misma historia, en el mismo setting. Yeah. Puedo esperar. Deja ver si por ahí hacen otro sorteo y me lo gano también. Can't wait. Yeah, indeed, he can't wait. Awesome, awesome. Hermano, de verdad, las listas de los compañeros están sumamente buenísimas. Unos títulos muy bueno, esperamos que la mayoría de estos títulos, como dice el compañero, no sufran atrasos en la producción de los mismos y que puedan llegar en tiempo estimado que anuncian y que podamos disfrutar de estas experiencias de videojuegos para este nuevo año. Después tirarle la mala, pero está apretado. Yo creo que por ahí van a anunciar algún tipo de retraso, particularmente lo que es God of War, lo que es Breath of the Wild 2. Y lo que es Spider-Man, posiblemente no lo vamos a ver este año. Posiblemente. Vale, yo eso me dice la bola de Sparrow. No sé. Yo te diría, de las tres, yo creo que Spider-Man 2, yo creo que tiene más posibilidad de que se vea que los otros dos. Sí. Y Pokémon Arceus, tampoco. Tampoco. No, también, Pokémon pone un sello de que eso va a salir. Nintendo no va a fallar. Lo veo bastante lejos. Tiene fecha de salida ya para el 2022. Sí, pero no, es que... Es que tiene que salir, todos los años tiene que salir un juego de Pokémon. Sí, sí, al igual que un juego de Mario. Bueno. Ese viene. Y en cuestión de los de Sony, yo diría que God of War es el más chance que tiene de realmente salir, porque hemos visto más. Marvel, Spider-Man 2, ya se dijo que viene, ya. Pero no se ha visto nada concreto. Se ha visto también, más cosas concretas de Ragnarok que. Sí, es verdad, es verdad. Sí, y yo obviamente estoy esperando el de Wolverine, pero eso enseñaron un pedaje ahí. Ese también sí, yo lo estoy esperando, pero ya no lo puse porque estoy casi seguro que eso no va a salir este año. 2025 probablemente. 2023, late 2023. Acuérdate que tienen que dejar material para E3, porque probablemente E3, aunque está muriendo, este año puede ser que resurja, porque como está esta sequía de eventos en vivo y la gente está loca por salir, pues no dudes que vuelvan otra vez a los venues de presentaciones, porque la gente está pompiada, la gente quiere salir, la gente quiere interactuar, quiere ir la conferencia, eso no dudes que este año E3 como que tenga cierta despertar, no que vuelva a ser lo que era antes, pero que por lo menos tenga un poquito más relevancia en cuestión de presentaciones de contenido de videojuegos para el resto del año. Eso hay que esperar a ver. Bueno, y de esta manera, ese es nuestro tema para esta semana. Espero que hayan disfrutado. Gente, si usted gusta, pueden compartir su título más esperado. Una vez salga la publicación del podcast, pues en la sección de comentarios puede hacerlo. También, si les gustaría interactuar con nosotros en nuestro Discord sobre este tema, pues espera que saque el podcast y nos comentan por ahí, por Discord, su lista de juegos más esperados para el 2022. Yep. Y de esta manera, entonces, pasamos a el cierre de este primer podcast del 2022. Como siempre, gente, no olviden que nuestro podcast, una vez se publica, está disponible en plataformas tales como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Y como ya habíamos dicho, seguimos con nuestro itinerario de Twitch los 7 días de la semana, domingo, lunes y miércoles a las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábado 11 de la noche, hora del este. También recordatorio que tenemos continuado con nuestra mercancía bien bacala. Este año esperamos subir unos cuantos diseños nuevos, de par de cosas que van a estar pasando por ahí durante este año. Son pendientes a nuestra tiendita, pueden encontrar en nivelescondido.com/mercancía, así que seguro vamos a estar trabajando con diseñitos nuevos, un par de camisetas para este año, para que mire, sea ahí, tenga inmunidad al bacalaísmo, que eso es bien difícil, pero pues. Oye, luce sumamente guapo con la mercancía bacalá. Te crees. Seas caballero, seas dama, te resalta todos tus buenos atributos. Y antes de seguir, Alex, Quería comentar algo rapidito en cuanto a la actividad en Facebook y en Instagram, que ambas cuentas están unidas. Básicamente lo que se postea en uno, se postea en otro, y por consecuencia en Twitter, por nuestro equipo de trabajo y el ritmo de trabajo, este próximo año vamos a retomar de manera un poco más consistente lo que son los N Emotiva, los lunes, y las tristes historias van a continuar siendo publicadas vía Facebook, así que bien pendiente, ¿verdad? En la medida que hayan tristes historias para publicarse, ojo a Bacalónimus, que siempre está pendiente por ahí a lo que pasa. Así que nadie está seguro en Twitch. Nadie está exento, gente, nadie está exento del bacalaísmo, ¿ok? Nadie. Te lo dice el tres veces bacalao del año, válgame. Y a estas alturas, Dios mío, Alex, ¿tú te imaginas? ¿Y si yo gano? Ah, pues eso sería fenomenal. Porque estamos grabando y todavía no hemos corrido los GBA. So. Ay, había una campaña por ahí de que querían que ganara yo. Yo no sé. El cambio es bueno. Yo te puedo dar unos cuantos poderes si caes ganador. Gracias. De cómo sobrevivir el año. Estaría preguntándote en caso de que lo necesitara. Si no, Alex, felicítame. Pues muchas felicidades. Gracias. Y si no, pues en caso de que, pues felicidades a ti también. Por si acaso. We're just covering grounds here. Sí. Tapando hoyos como masilla. Anyway. Nada, gente. Y antes de irnos, pues le invitamos a que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas. Quest Rewind, que lo consiguen en YouTube, Extra Average 24/7 en Facebook, Twitch y YouTube, GPR Bosques en Twitch, Vidium SF en Twitch y Metaverse PR en Twitch. Y de esta manera, gente, damos por finalizado este primer gran episodio de este nuevo año, nueva temporada, 10º aniversario, en ruta a los 500 episodios. Así que será entonces hasta la próxima semana, gente. Se cuidan. Nos fuimos. Bye, bye. Luca. Luca.